Buenos días, Pablo Benítez, te saluda Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Buen día para vos, para todo el equipo. ¿Cómo estás? Bueno, bien, Javier, un gustazo como siempre tenerte en el programa. Bueno, te queríamos preguntar para hacer un análisis de lo que dejaron las elecciones, cómo lo viste, cómo lo analizaste, qué pasó en Estancia Grande. No, la verdad que el análisis es muy bueno, es lindo, porque primero de todo tuvimos las críticas de las PASO, porque juntando los candidatos de Cambiemos, a nosotros nos habían ganado. Y bueno, fuimos de todo el departamento los que tuvimos la peor diferencia, digámoslo así, ¿no? Y bueno, por suerte en las generales lo pudimos revertir. Fue lo mismo que cuando yo fui candidato a intendente, cuando me postulé en el 2019. Las PASO las habíamos perdido muy, pero muy mal, Pablo, y las generales las ganamos muy, pero muy bien. Fue el mismo caso. Y Javier, ¿y a qué le atribuimos esto puntualmente en esta legislativa? Porque al final todo el mundo terminó mirando Estancia Grande y dijeron, se militó ahí, se pusieron la campaña al hombro y salieron a militarla. ¿A qué le atribuís esto, Javier? No, nosotros nos pusimos la campaña al hombro, Ahí eso sin está. duda. Aparte, nosotros se lo teníamos que agradecer con votos a Enrique todas las cosas que nos dio para Estancia Grande, todas las obras que nos ha dado para Estancia Grande, para Carabasillo, para Yuquerí Chico. Y, pero de todas maneras, Estancia Grande es muy particular A porque ver. en las PASO viene muy poca gente a votar, Pablo. Ahí está, Pero en las mira. generales viene toda la gente a votar y sabemos que toda esa gente que viene nos pone el voto a nosotros, por suerte. Pero aparte ahí está lo que vos decís, Javier. Es un guiño a tu gestión también, ¿eh? Porque recordemos que esta elección de alguna manera se nacionalizó, ¿no? Recordemos crisis económica, todo, y pierden casi toda la provincia, salvo Feliciano. Y cuando vos ves, che, mirá Estancia Grande, me parece que también es un guiño a tu gestión y a tu equipo, ¿no? Sí, claro, Pablo, acá la gente se dio cuenta de que nunca tuvieron un cajero y que lo tuvieron, que ahora lo tienen. Que nunca tuvieron un colectivo gratuito y lo tienen. Que nunca tuvieron una moto niveladora para todos los caminos del pueblo, la tienen. La Ahí red de está. agua potable de Yuquerí Chico, de Carabasilla, la senda peatonal que gestionamos a través del MIR para Carabasilla, el Bahdén semisurgente del camino 5 de octubre, que lo gestionaron y lo gestionaron anteriormente y nunca salió, ahora salió, está aprobada la obra, ya ahora pusieron los carteles para comenzar. Bien, La bien. puesta en valor de las plazas, porque las plazas nosotros tenemos tres, cuatro plazas, tenemos, pero tres grandes, están hermosas, se le agregaron juegos, se le agregaron Bien. plantas, están muy lindas. La puesta en valor de los edificios municipales que estaban totalmente abandonados y ahora están preciosos. Compra de herramientas, de vehículos, la gente vio todo eso. Por eso cuando les pedimos el voto para Enrique, la gente nos estaba votando a nosotros también. Seguro, seguro. Javier, y está bueno porque esta descripción que me haces tiene que ver que veníamos de un año crítico en la pandemia y lo hemos hablado a esto, Javier. Igualmente se gestionó, igualmente se consiguieron cosas importantes como describiste recién. Esto la gente lo termina valorando de alguna manera. Claro que sí, claro que sí. Y todo lo que yo te dije, por ejemplo, la senda peatonal del MIR, nosotros ya tenemos todos los materiales completos para arrancar guardados en Carabasilla. La red de agua potable para Yuquerí Chico y para Carabasilla, que hacía tanta falta, el ENOSA ya nos depositó la plata, ya hubo licitación, ya hubo una empresa Bien. que ganó, ya se le pagó, ya comienzan a trabajar ahora. ¿No Mirá ves? Son cosas reales, que la gente la ve que son reales. que. Seguro, seguro. Ahora, por ejemplo, gestionamos también el tema cloacas. Nos dieron la aprobación. Todavía no nos depositaron la plata, pero tenemos la aprobación. Y la gente ve que todos los días trabajamos y cuando estuvimos en pandemia, de todas maneras se trabajó. Seguro, ahí está, ¿eh? Javier, ¿y ahora qué se viene? ¿No? Se viene el verano, se viene un nuevo año, se viene el tema del presupuesto para lo que va a ser tu gestión del año que viene. ¿Cómo estás analizando todo eso, Javier? Bueno, el presupuesto lo va a tratar el Consejo Deliberante mañana, mañana a las 7 de la tarde, van a sesionar. Espero que sea favorable y bueno, si hay algo que cambiar, los concejales nos dirán, hay algo que no nos gusta, tenemos que cambiar esto o lo reformarán, nos dirán. Eso estamos a la espera. Después para el año que viene, seguir con obras, porque Estancia Grande no tenía obras, no existían las obras en Estancia Grande, estamos gestionando cordón cuneta, estamos gestionando el asfalto para Estancia Bien. Grande, no queremos que termine la gestión sin asfalto. Y bueno, para el verano estamos acá acondicionando un predio que está con escenario, que está con luces, que está muy lindo, está con baños. Y bueno, vamos a darle show a todos los vecinos. Los shows, ya les voy aclarando, Ten en cuenta que vos tenés mucha audiencia acá, te escuchan tanto en Estancia Grande como Yuqueri Chico, sí, La Bastilla, sí. La 23, así que me das una mano en la comunicación. Y los shows van a ser totalmente gratuitos. Mirá, qué bien. Lo que sí le vamos a dar el stand, los stand, como siempre hicimos, a la iglesia, a los clubes, a todas las instituciones acá del pueblo. Para ellos sí, esos los stand son para ellos. Pero después el show y las entradas, esos son totalmente gratuitos para la gente del pueblo. Javier, y te llevo más allá. Hubo unas elecciones que fue un revés para el gobierno nacional y provincial. Pero viste que tomaron la lectura y empiezan a anunciar que, bueno, ahora se abre otro tipo de gestión, dos años en el cual... y muchos dicen que puede ser de un impacto positivo para los municipios, para sectores como el tuyo. ¿Cómo lo analizás, Javier? ¿Crees que a partir de ahora el gobierno va a tener que encarrilar esto y de alguna manera esto puede jugar a favor para los municipios? Yo creo que sí, estoy totalmente convencido que sí, porque le van a dar otro rumbo. De todas maneras, nosotros acá en Estancia Grande tenemos que ser muy, pero muy agradecidos del gobierno, tanto nacional como provincial. El provincial Bordet nos ha dado una mano enorme. Acordate las primeras veces que hablamos, que yo te contaba cómo habíamos recibido este municipio. Sí. Y hoy el municipio cuenta con superávit a pesar de todo lo que se ha comprado. Pero con respecto a lo que vos me decías, yo creo que sí, que va a ser muy favorable para los municipios. Y bueno, tienen que escuchar el mensaje de las urnas. Y las urnas le dijeron que las cosas no se están haciendo bien. Y es así, es una lectura que se tiene que tomar y hacer. Bueno, ayer el mensaje del presidente en este acto por el Día de la Militancia fue contundente en ese sentido y me parece que hay que ir por ese camino. Javier, y el tema de lo que es los arroyos, lo que es el tema de playa, lo que es ese tema, ¿cómo va a estar este verano? No, bien, bien, acá por suerte, nosotros contamos con el Yuqueri Chico, tenemos la cascadita de Dri, tenemos la playa Tribilín. Hay muchos lugares lindos para recorrer, para visitarlos, para venir a quedarse, para acampar. Así que, bueno, en materia de turismo, Estancia Grande está muy bien también. Perfecto. Javier, como siempre, decirte que es un gustazo tenerte en el programa. Bueno, sabes que en cualquier momento te vamos a estar molestando. Vamos a hacer un escenario de balances y seguramente te vamos a tener, te vamos a hacer la invitación. Y estaría bueno que un día te tengas en vivo. Te hacemos venir. Te traes los mates y te sentás un ratito y profundizamos los temas acá en vivo. Pero con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Ahí está, Javier, te mando un fuerte abrazo, gracias siempre por la predisposición con nosotros y bueno, saludo a toda la gente ahí de Estancia Grande. Otro para ustedes y un cariño grande a todo el pueblo. Perfecto.